Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar Identidad, el informativo cultural que le mantiene al día con las actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito, en el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Presidencia de Ecuador celebrará los 207 años del primer grito de independencia con actos culturales. El tercer concierto de música universal se realizará el 26 de agosto. Continúa con gran éxito el tercer festival de música de cámara. En el Círculo Militar se desarrolla conferencias sobre la historia del Ecuador. La obra de teatro y danza Popol Vuh, interpretada por el Teatro Ensayo, se presentará el 13 de agosto. En el ámbito internacional, el Festival Eurocine 2016 se llevará a cabo del 10 al 13 de agosto en la capital guatemalteca. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará el recital interactivo de poesía erótica Sucédeme después de la lluvia, de Eloy Alfaro Reyes, en el local temporal del área de la mujer Nela Martínez, en la Casa de la Cultura, ubicado en la avenida 6 de diciembre, N24, 412, entre Luis Cordero y Alfredo Vaquerizo Moreno. El evento constituye un esfuerzo performático en el que se cruzan la palabra, la música y la imagen. Habrá dos intervenciones musicales, una de flauta y otra del músico mexicano Antonio Bautista, así como la proyección de imágenes con las que el público podrá interactuar. Paralelamente se expondrá una muestra fotográfica del autor, que consta de paisajes urbanos y rurales, así como de personajes andinos que son parte de su universo creativo. Todo está listo para la realización del tercer concierto de música universal a desarrollarse en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 26 de agosto. Así nos informa Patricia Robalino. La música universal o música global es un género musical contemporáneo integrado en un concepto amplio de toda la música tradicional o folclórica, música popular, música étnica y otros géneros locales o característicos de algunas zonas o culturas del mundo. Este género estará interpretado en el tercer concierto de música universal que se realizará el 26 de agosto en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura a partir de las 19:30. Estarán un quinteto de vientos, solistas, guitarristas, profesores y músicos del Conservatorio Nacional. Este concierto tiene como objetivo mantener una ventana permanente para que músicos jóvenes académicos participen con sus talentos. Ramiro Wampugetti, organizador de este concierto, nos da más detalles al respecto. Este es el tercer concierto de temporada que tenemos en la Sala Jorge Icaza el 26 de agosto a las 7:30 de la noche, donde igual tenemos concierto con un quinteto de vientos, también solistas y guitarristas, son profesores, músicos, alumnos y exalumnos del Conservatorio Nacional de Música y músicos invitados que durante todo este ciclo de conciertos han venido desarrollándose cada tres meses, donde también se presentan obras de compositores ecuatorianos, obras de estrenos de compositores ecuatorianos, y lo que se busca es dar realce a la música académica ecuatoriana en el Ecuador y tener una ventana permanente para los músicos académicos. El objetivo de este proyecto es mantener una ventana permanente para los músicos académicos, para demostrar el desarrollo que tiene la parte académica con los músicos, con los jóvenes músicos ecuatorianos, que muestran también sus composiciones y poder que esto sea permanente y dar espacio a la mayoría que se logre hacer. Tenemos obras de músicos ecuatorianos, obras de música universal y latinoamericana interpretadas por guitarristas y por un quinteto de vientos, también un grupo de cámara de piano y violín de dos jóvenes que casualmente ganaron una beca para irse a estudiar en Rusia. Entonces va a estar muy interesante este tercer encuentro, y de ahí estamos proyectándonos para el cierre de temporada en el mes de noviembre, igual en la Casa de la Cultura. Así es, amigos oyentes, invitados entonces el 26 de agosto al tercer concierto de música universal, que tendrá lugar en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. Hoy, a las 19:00, se presentará el libro La Traición y Otros Cuentos de Rubén Tinajero Ubidia en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La obra, publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura, contiene 28 textos narrativos recreados en ambientes cotidianos como la casa, el barrio, así como recuerdos que nos llevan a la nostalgia del pasado. Rubén Tinajero Ubidia es autor de varios libros literarios y de trabajos científicos sobre medicina, publicado en diferentes revistas nacionales e internacionales. Con la participación de varios grupos de cámara de otros países, se realiza el tercer encuentro de música de cámara en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Así nos informa Camila Morales. El tercer Festival de Música de Cámara, organizado por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inició este martes 2 de agosto en la Sala Jorge y Casa de esta institución, con artistas de varias partes del mundo. El pasillo, compuesto a partir de un poema de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, abrió el evento. La directora Cecilia Tapia y los integrantes de la Camerata interpretaron esa pieza con el orgullo de saber de que se trata de una expresión artística ecuatoriana. El movimiento renacentista europeo fue representado por Miguel Juárez, Jacqueline Hernández y Elsa Erazo, del grupo Latitud Ensemble, agrupación que trajo instrumentos de la época como la espineta, pero además investiga, transcribe e interpreta la historia de la música del siglo XVII. Miguel Juárez, soprano del grupo, nos cuenta sobre su trayectoria. Clave es un antecesor del piano. Es un lenguaje de comunicación superior la música. Además se presentaron el ensamble de saxofones conformado por José Viteri, Edison Morocho y Alex Cóndor, denotando su versatilidad de repertorio y su gran trayectoria. Alex Cóndor explica el nombre de su agrupación. Miski sax, dos palabras, miski, que significa en quichua dulce, y sax, saxo, viene de cuando uno se toca, se dice como con sentimiento, con corazón. Entre los músicos nos decimos toca con misquilla. Entonces ese es dulcecito con el sabor con el que se toca. Con la finalidad de redescubrir la música como una actividad artística del espíritu humano, en el festival se sumarán agrupaciones internacionales hasta este viernes 5 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El público que presenció el festival nos invita a participar. Decir que vengan, que no se pierdan, que dejen de hacer lo que acostumbran con maravillosos grupos, una música que ya no hay palabras para explicar. Reportó para Identidad Camila Morales. Hoy a las 19:30 se presentará la obra mestiza Piel Roja, interpretada por el grupo Lorena Rodríguez en la Alianza Francesa. En la pieza se muestra la historia de una mujer que intenta entender por qué siente un irrefrenable deseo de pintarse la piel de rojo. Acude al psiquiatra en busca de una respuesta y ahí tendrá que enfrentarse con su infancia, su madre, su padre, su exmarido, su abuela y sus memorias remotas. Según el colectivo, en esta obra se cuestiona desde lo cotidiano a las raíces profundas de la identidad mestiza, que es una pieza que busca reflexionar sobre la pertenencia. En el Círculo Militar se realiza un ciclo de conferencias sobre la historia del Ecuador, con la participación de historiadores y expertos en la materia. Así nos informa Osvaldo Mantilla. Todos los miércoles de agosto a partir de las 10 horas en el antiguo Círculo Militar se realizará el conversatorio sobre la identidad ecuatoriana con la participación de expertos en la materia. Los panelistas invitados a este conversatorio organizado por la Universidad Católica de Cuenca y el Ministerio de Defensa Nacional son Alexander Hirsch, Gustavo Guayasamín, Andrés Peña Herrera y Diego Velasco Andrade. Sobre este evento histórico-cultural conversamos con Raúl Barba, funcionario de la universidad y coordinador del evento. Hemos visto pertinente la creación de este ciclo de eventos de conversación académica con expertos en el ámbito de las investigaciones histórico-culturales, ancestrales, que nos permite resignificar. La intención de estos encuentros es la resignificación histórica de nuestro país. Ir poniendo sobre la mesa de debate académico, sobre la discusión a nivel nacional, ciertos temas que por lo general se mantienen en la academia y muy difícilmente salen a la luz pública. El ciclo de conferencias está fundamentado pues en cuatro conversatorios. El primero, que es el que se está llevando a cabo con Alexander Hirsch, él es geólogo y él ha desarrollado un trabajo de investigación muy profundo sobre las culturas ancestrales valdivias, la historia de las culturas milenarias de Zumpa. Y bueno, luego viene Gustavo Guayasamín, que es otro investigador, quien va a relatar un poco sobre la historia de las alineaciones solares, ¿no? Las alineaciones que tienen que ver con la ubicación de los paralelos, los meridianos, según las investigaciones que ha realizado sobre las culturas ancestrales. Dicho sea de paso, él es propietario de Catequilla, que es, según el Instituto Geográfico Militar y también con las mediciones de posicionamiento global, GPS, Catequilla está ubicado en el verdadero centro del planeta. Entonces, él desarrolla un proyecto muy importante de investigación que lo va a relatar en su exposición el próximo día, miércoles. Luego tenemos a Andrés Peña Herrera, que es arquitecto y es miembro de la Academia Nacional de Historia. Él nos hablará sobre los caminos de Viracocha, un poco el mito de Viracocha, trasladado ya al ámbito de la academia, entrando ya a posicionar mediciones arqueológicas, mediciones geodésicas sobre las alineaciones de las ciudades ancestrales, las ciudades milenarias, ¿no? Y luego tenemos la participación de Diego Velasco, quien nos hará relato del mito de Quitumbe, ¿no? Él ya un poco en la introducción de este evento ya lo relató, ya nos explicó un poco de lo que se trata, explicar la verdadera esencia de la ubicación geográfica y de la ubicación cultural que tiene nuestras culturas ancestrales, milenarias, y que muchas veces tienen que ser resignificadas. Los conversatorios con ingreso libre y para todo público se desarrollarán los días 3, 10, 17 y 24 de agosto en el antiguo Circo Militar, ubicado en el Centro Histórico de Quito, Venezuela y Mejía. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra de teatro y danza Popol Vuh, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, se presentará el 13 de agosto a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial. La pieza está basada en el libro Popol Vuh, que es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo maya guatemalteco quiché, en donde se tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización y de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Este jueves a las 17:30 se llevará a cabo el conversatorio Rol de la Academia en la Producción Social del Hábitat en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Participarán los expertos en Sociología y Urbanismo Julio Echeverría, Patricio Guerrero, Rocío Bastidas, César Portilla. Este conversatorio se desarrollará en el marco de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, que se realizará en la Casa de la Cultura. El próximo 10 de agosto se cumplen 207 años del primer grito de independencia y la Presidencia de la República se une a la conmemoración de esta fecha histórica con la entrega del Premio Nacional Eugenio Espejo, recorridos teatralizados, iluminación de Carondelet,

esto lo digo con, tomando como base algunos diálogos que he tenido con algunos poetas, empiezan escribiendo al amor, a la vida, para luego tener una especie de proceso y profundizar los temas y escribir algo más de contenido, sin que eso no signifique que lo anterior no sea de contenido. Claro, claro que sí. Digamos que ese es como... ¿Los inicios? Los inicios de muchos, ¿no? Yo creo que desde el jovencito que tiene su primera novia y se enamora y tiene vergüenza de decirle cosas, escribe lo que siente. Y eso creo que es una parte humana, ¿no? Está en los humanos eso. Hacer. Es válido, diga. Exactamente, claro, es totalmente válido. Yo creo que el esfuerzo de ir puliendo es justamente no solo escribir aquello bonito que nos tiene, ¿no? Yo he tratado de hacer un esfuerzo de introspección. En los momentos que escribo es cuando más triste estoy. Uh-huh. Entonces, aquella tristeza, aquel dolor que me ha causado, que me ha generado, lo convierto en palabras que dicen, que no dicen lo que estoy viviendo ese momento. Es decir, no dicen mi soledad, no dicen mi tristeza, sino más bien hablan de todo lo contrario, de lo opuesto. ¿Eso significa que hay tiempo y momento para escribir? Sí. Yo creo que en mi caso... yo no me considero un poeta a tiempo completo, porque no vivo, me despierto y me levanto escribiendo, ¿no es cierto? Sino que hay momentos en que puedo escribir 20 cosas en un día y hay 6 meses en que no escribo nada. Entonces, y sobre todo es cuando se dan pretextos, ¿no? A veces yo considero que escribo por pretextos. Cuando voy en el bus, escucho algo, alguien que habla o veo un personaje... O estoy leyendo un libro y encuentro una frase que detona algo en mí. Entonces eso me lleva a escribir, ¿no? Yo siempre ando con una libreta de mis notas. Muchas gracias a Eloy Alfaro. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de Guatemala, el Festival Eurocine 2016 se llevará a cabo del 10 al 13 de agosto en la capital guatemalteca. Se proyectarán en largometrajes de España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Austria, Alemania. En la inauguración se exhibirá la película alemana Al otro lado del muro, una suerte de canto a aquellos seres humanos que deciden emprender una vida nueva y dejar el pasado y la tristeza atrás, pero que luego chocan con adversidades impensadas y deben reacomodar sus expectativas. La institución parisina inaugurada en el 2014 alberga una colección inestimable de más de 10.000 películas, así como documentos, cámaras, afiches que dan cuenta de la historia del cine. ¿De qué se trata? Escuchemos a Radio Francia. Sobre la amplia avenida de Gobelins, en el distrito 13 de París, se yergue una hermosísima fachada de un antiguo teatro, esculpida en 1869 por un joven artista, entonces desconocido, Auguste Rodin, un frente considerado hoy patrimonio nacional, detrás del cual se esconde un edificio de arquitectura ultramoderna diseñado por el italiano Renzo Piano. Se trata de la nueva fundación Sedupaté, dedicada a la historia del cine y de la sociedad de producción que crearon los hermanos franceses Émile y Charles Paté. Esta fundación posee fondos invaluables, una colección de más de 10.000 películas y otros muchos documentos, como nos explicó la encargada de la programación de esta fundación, Dominique Ehrenfried. La Fondation Jérôme Sedupaté a pour but de mettre à disposition du grand public. La Fundación Sedupaté pone a disposición del público todos los archivos desde la creación de la sociedad Paté. Es una historia que va en paralelo con la historia del cine porque Paté fue creada en 1896, justo en el momento en que se creó el cinematógrafo. Aquí mostramos esa historia a través de afiches de época, libretos, contratos de producción, películas, muchas de ellas mudas, por supuesto, que nos cuentan el cine desde sus inicios. Contamos con una sala en la que proyectamos 2 películas mudas por día y lo interesante es que se hace como a principios del siglo XX, acompañadas por un pianista que toca durante la proyección. Piano, par des pianistes en live. Nous avons aussi une exposition permanente qui est consacrée à l'histoire des appareils. Tenemos también una colección permanente dedicada a la evolución de las cámaras y de los proyectores de cine que fueron fabricados y comercializados por Pathé desde finales del siglo XIX hasta los años 80. En esta galería de las máquinas se pueden ver todos esos modelos que fueron apareciendo en el mercado. Lo interesante fue que Pathé fabricó aparatos profesionales, pero también para un uso más personal o familiar, incluso cámaras de bolsillo. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.